desesperes, porque en esta vida no te desesperes, porque en esta vida seguro que Dios tarda, pero nunca olvida, seguro que Dios tarda. Bienvenida a la alegría, traigo para ti, no quiero problemas.